Dub. Terror. Exhaust. Así se llama el disco que estáis escuchando. La banda, creo que es una banda, aunque no he escuchado nada más de ellos. Se llaman Automatón. Y bueno, vienen en relación porque han estado en un sello creado por la persona a la que estoy dedicando el programa de hoy. El señor Kevin Martin. A estas alturas de la temporada, con casi 36 programas a las espaldas, se nos está yendo las manos. Y el programa este sábado, y probablemente algunos venideros, se dedicará a la obra del músico experimental británico Kevin Martin. Músico, productor, periodista, habitualmente conocido con el alias de The Bug, The Bug. Martin emigró desde Weymouth a Londres en el 90 y actualmente está establecido en Berlín, llevándole más de dos décadas en géneros tan ásperos o dispares como el dub, el jazzcore, el industrial hip hop, el dancehall y el dubstep. Y bueno, pues productos como God, Techno Animal, Ice, Curse of the Golden Vampire, todos ellos con Justin Bradrick, canciones y grupos que habéis escuchado cuando hice el especial del señor Bradrick. Luego Pressure, King Midas Sound, que ha sonado muchas veces en Desenterrador, porque es que es un cremón el grupo, la movida que ha hecho con Roger Robertson y Kiki y Tommy, una combinación muy curiosa y la verdad uno de los directos más impresionantes con el Spin Birmingham. Pues con esta presentación es lógico pensar que pertenece a la cuna de luminares de la música experimental, como he dicho, del ruidismo, como Justin Bradrick, Mick Harris y demás, como he dicho, luminarias, iluminados, como queréis decir. Son músicos que han sido analizados en mayor o menor medida y bueno, pues era el turno de Kevin Martin, que igual siempre ha pasado más desapercibido. Es que en los 80, que el germen de la música tanto de Justin Bradrick, de Mick Harris y el Kevin Martin al que le estamos dedicando el programa, en Inglaterra, el Reino Unido, es que fue increíble. Desde el pop de Primal Scream o Jesus and Mary Chain, el shoegazing, el post-punk de Joy Division, Chameleons, The Cure, el Cursed y el Grindcore, que todos conocéis de Napalm Death, Doom y etcétera, pasando por el dub, el industrial y bueno, miles de estilos, han demostrado que la vigencia es absolutamente inagotable del legado de estas islas, sobre todo combinadas con una clara inclinación política de izquierdas y muy militante, lo que lo convierte aún más en un fenómeno que algún día el Desenterrador intentará desenredar, lo que es el Reino Unido. Pero hoy es que Kevin Martin, la persona a la que dedicamos el programa, os dejo pues con esa canción que estáis escuchando, Astral Altar, Automaton, Kevin Martin, Desenterrador. We'll be right back. Bueno, vamos a ir repasando un poco todos los proyectos en los que Kevin Martin ha estado. Como os he dicho antes, muchos de ellos con Justin Bradrick. Los que no sabéis de quién hablo, es el que fuera guitarra de Napalm Death, guitarra de Godflesh, Jesu, bueno, uno de los músicos favoritos del Desenterrador. Y ahora vamos con la primera banda que me apetece poner. Se llaman God, con dos cojones, Dios. Hay que echarle huevos para llamarse así. Y es un grupo que el estilo que practican es jazzcore. Eso de mezclar hardcore y jazz es un poco demasiado. Y realmente lo que ocurre es que simplemente pues, es un grupo de música industrial con un saxo absolutamente ida de la olla, sin control, que lo toca encima Kevin Martin. Y bueno, pues aquí pues Justin Bradley, Gastau, estuvo. John Thorne, el gran músico de jazz experimental, así que os podéis ya hacer la idea. Muchísima oscuridad. God, Bloodstream, Peckinpah Mix. Así se las trae Kevin Martin en ese proyecto que he llamado God. Que anda que... ¿Por qué no vamos a ser así de chulos? Y bueno, es una remezcla y os digo que... Escucharos el loco y me entenderéis cuando es abrasivo, se queda corto. Y ahora vamos a pasar a otro proyecto. Se llama Tecno Animal, también con Justin Bradrick. Aquí se maneja más el hip hop, las bases sobre todo, el industrial. Es menos orgánico, más electrónico, pero sigue siendo oscuro como los cojones de un grillo. Así que os va Tecno Animal, del disco que suelo poner siempre, The Brotherhood of the Boom, el último que hicieron de estudio. Tremendo. Give me my money, let me give a big up to my edge and venture girl Sonny. Sitting behind the gates, only 7 years to go now. Go so we're gonna hold it down, just keep the bitch. See, I know you got snitched by that bitch. Maybe though they're paying the price, but we gon' deal with it. From the support, like a nose round your neck. Yeah, we on Japan, bless I'm not feeding that. With some questions and your essence. Every single day on the earth, man, I learn significant lessons. If you're being fetch, I'm gonna tell nice. Telling you just have a vision with she's gonna rise. All good side, living in the eye, let's pass. Suffice to what I think, but I still do. Right. Oh, no, man, no, listen, boy, listen. Impulse, frequently given abuse. I don't know really which road you wanna choose. But I was just trying to tell you how I live. I'm a criminal, can't get up, never should be a freedom. Got a green in my heart, there's a beautiful freedom. You think you strong me, I'm sure you're weak, I need it. Send my mind, now I'm not a youngster. Black lights and rooms and door. Take a stop at the pump, I'm ready to the side of the door. I put a gun, head just lying in a gun. Dreaming about, set up everybody we stole. Young and rest, there's more with them jets that jump around. L-10, ready for the food, well ran. Industry test, no one to open up the door. I work to lay a bed in the front, I got in store. Man, I radiate my power, it's a full week of course. Radiate my skin, cut them. Right now, we're gonna mutilate the body part. reconocer que no es el programa para los débiles de corazón el de hoy. Kevin Martin, a pesar de que gravita entre el dub, el dubstep, la electrónica, el industrial y el hip hop, siempre es desde una perspectiva muy oscura. Otro proyecto también con Justin Bradley llamado Ice, suena varias veces, me parece una bandaza la verdad. Y bueno, más de lo mismo, pero no. Juggernaut Kiss. Ice. We'll be right back. ahí tenéis. Toma ya. Y lo que va a sonar ahora sigue en el mismo rollo. Este disco además es una colaboración con el gran Alec Empire, líder de Atari Teenage Riot. Como los que sabéis que os gusta el techno hardcore, este es un auténtico terrorista sónico. Ya si se junta con Kevin Martin y Steve Bradrick, que sale The Curse of the Golden Vampire. Esta canción se llama Caucasian Death Mask. Death Mask. Pues ya estáis viendo, ¿no? El terrorismo que hace el que Martin, madre de Dios. Me leí una entrevista, además, sobre todo es DJ, aparte de músico, le gusta mucho hacer sesiones y tal, no sé qué. Y le suele gustar acabar con canciones como la que habéis escuchado para básicamente que la peña se pire de allí. Rollo terrorismo sónico. Y bueno, después de Curse of the Golden Vampire, ahora vamos a escuchar a The Book, que es uno de los proyectos igual más con el que más se identifica la peña. Pues empezó siendo, tiene algo de dancehall, tiene algo de noise, grime, hip hop, dubstep, techno. Hay que escucharlo. Y la verdad es que cuando le vi en directo en el Primera Sound hace ya, joder, hace ya la friolera de 8 años, me encantó. Es de esos que mola ver en directo, sobre todo. Pero en general, es musicazo. Cada vez además sus discos son más redondos y más fáciles de digerir en el buen sentido. Pero lo que os voy a poner ahora van a ser dos canciones de Bug. La primera va a ser un versus. Sabéis que es un término muy, que a Desenterrado le gusta mucho, con otro DJ inglés llamado Rootsman. Los dos más blancos que la cal, pero como les gusta el reggae, como les gusta el dub, como gustan esos sonidos que los jamaicanos prácticamente crearon de la nada, a la vez que el rock, el surf, estaban naciendo en Jamaica. Pues bueno, ahí tienes muchas cosas, y a mí por eso me gusta el reggae, porque es que los graves y son muy importantes. Y ahora vais a escuchar al Daddy Freddy con The Bug y Rootsman, y este temazo que llevo tiempo queriendo poner, Imitator. No more plating. No for the carbon, you know that. Carbon, for real. For the first time that pattern and me have the remedy. You know that cool out for a while, man, on me going kill. Imitator, say them a imitator. Bring the body out, me say pan the stretcher. You my imitator, say them a imitator. Daddy Freddy, they have feed on up talk. Imitator, they bring them out on the stretcher. Yeah, Daddy Freddy, you one right now. And the angel of a night with some eagle's feather. From the elephant jumping, I drink the water. Hey yo, man, I do the big time. The man. Ta. what? Hey yo. Imitator, say them a imitator. Speed rapping that did a beat the culture. Them a imitator, say them a imitator. Bring the body out, me say pan the stretcher. Body gun away, me fire the German Luga. Shot you in your face and tear off your shoulder. Driving me special, me Winchester. Run up and down, me say in the area. Them a imitator, say them a imitator. Bring the body out, me say pan the stretcher. Them a imitator, them a imitator. Daddy for the man you international. D-A-D-D-Y, that's spell daddy. And if I read D-D-Y, why me say that's spell Freddy. Any rhythm where you play daddy Freddy Riley. Este segundo de The Book que nos he anunciado del disco Angels and Devils, de los mejores que tiene The Book, Me Lost, con la colaboración de una vocalista a la que tengo que prestar atención, que se llama Miss Red. Y bueno, siguiendo un poco en esa especie como de suavización de lo que estoy poniendo, ahora vamos a escuchar un disco que no es The Book, se llamó Pressure, y yo creo que es como una especie de, ¿cómo se diría?, entronización del dub dentro de lo que es The Book. Living Dub, The Book, especial de Kevin Martin, sobre Kevin Martin, en El Desenterrador. I know and that lead and learn watched by a headlight moon and spoon by a tall woman who gave me chandeliers and chabatis as we cried of the night. Leave and learn. And Gregory Isaac's love songs. Leave and learn. The little light rays forms a staircase of dust as vague shadows become living memories of us. Come together. We put that dent in the center of your sky, sun. With a knot in the rim with a rip through the grass. And does the heat from her body make me hot for her? Is the glimmer of my ashy soul lost to her? I'm in lieu of light rays from the staircase of dust. As vague shadows become living memories of us. Sky sun. Yeah. who put that knot in the rainbow that whips your horizon? Does the heat from her body make me soft for her? Is the glimmer of my ashy soul lost to her? But all these thoughts. Así, así es Pressure. O sea, proyecto dub de The Bug, es decir, Kevin Martin. Y bueno, vamos a seguir con este proyecto que yo creo que fue como una especie como de pre-King Midas Sound, que lo he puesto muchas veces, que uno de los mejores bolos que he visto en mi vida en Birmingham. Esto se llama Black Show. Se sale la puta tabla. Y aquí está la gran Kiki Tommy, que canta en King Midas Sound. Y se ve claramente que esto podía llamarse King Midas Sound. Y luego van a sonar dos temitas de King Midas Sound, que es rico, ricos. Black Joe, Signs, featuring Popa Jam. King Midas Sound toca ahora dos canciones muy distintas entre sí, lo que muestra lo poco que le preocupa a este hombre el hecho de cumplir expectativas. Vamos a escuchar el disco debut, Waiting for You, y luego la colaboración con el artista de música electrónica ambiental Fenest, que ya sonó en el Desenterrador en su momento. Para que veáis el contraste de un mismo proyecto con The Earth Will Kill You If Earth You Will Kill Ya. Your Body Heals You If You Discipline It. Waves, King Midas Sound, Kevin Martin Special. Your Body Heals You If You Discipline It. The Earth Will Kill You If You Try To Kill It. Your Body Heals You If You Discipline It. The Earth Will Kill You If You Try To Kill It. Your body heals you if you discipline it. In this time, we have to live with it. Stop the relentless pursuit of money.

sand holds the sea. You must belong to me. Watch the stars kiss the sky. I have to make you mine. I lost you. I lost you. This feeling goes. Me iba a poneros una canción, como os he dicho, de la colaboración de King Maida Sound con Fenes, pero no he podido resistirme a poneros este videoclip que la gente del Supersonic, un festival alternativo en el buen sentido de la expresión, de Birmingham, que tuve la gran fortuna de ir con mis amigos Imanol, Manesa, Derry and Company, y ese concierto concretamente me pareció, o sea, la palabra es así, claro, es un concierto sexual, un concierto pornosónico. Y bueno, ahora va a sonar la que os había prometido, la que, como os he dicho antes, vais a ver una clara alteración del patrón, que es lo que le encanta. A este hombre no le gusta nada cumplir expectativas y te hace cosas como esto. Thank you. Iba a olvidar dedicarle una canción a Angélica, amiga de Elena que está conmigo. Las ondas de la Irola llegan hasta Siberia y a través de Siberia... ¿Dónde es Angélica? Ah, vale, peruana. Así que de repente aquí estamos en Euskal Herria, vía Siberia hacia Perú. Escuchando esta canción que os he dicho antes, que a mí es que esta concretamente parece... un orgasmo sónico, ambiente del mejor, con la voz del Roger Robinson y el puto Kevin Martin, que es que cómo maneja la electrónica. Y Finesse. Thank you. isn't it rough? You hurt me now, but we still stay together. Don't walk away, look past the pain, see past the stormy weather. Look in my eyes, look past the lies, and see my smiles still friendly. Forget the past, we'll make it last, because this love unending. We Madre mía, cómo entra este. Esta es una de las mejores recopilaciones de dub que yo creo que he escuchado nunca. Se llama Axiom Dub. Es a través del sello de Kevin Martin, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y bueno, pues una recopilación de bandas que interpretan el dub desde una perspectiva generalmente más oscura, pero siempre muy, muy, muy bien hecha. Y eso que habéis escuchado ha sido Automation Beta One Assyrian Dub. Y bueno, ahora vamos a escuchar un poquito más porque todavía tiene cosas que decir. Y va a ser en un triplete gozoso en el que creo que ya me voy a despedir de vosotros. Si tenemos la fortuna de poder poner alguna canción, volveré. Pero si no, disfrutad de estas tres. Dalek, el rapero británico bizarrón de los haya, con un directazo. Se junta con Tecno Animal y nos hace este classical Homicide. Sidewinder, que es uno de los proyectos más desconocidos de Kevin Martin y Justin Bradrick, dificilísimo de encontrar en general, con su The Drummer as Mechanism. Y el último disco de Bach, que lo ha grabado con el señor Dylan Carlson de Earth, y les ha salido un cremón, como Kim Maida Sound en el disco ese Ambient, pero con el toque Dylan Carlson que le da todo. Así que os dejo con Dalek, Classical Homicide, Sidewinder, The Drummer as Mechanism y The Book vs. Earth, Don't Walk These Streets. Maintain old tongue, monks, ruins, his subdued tones, a speak of the flesh, witch and tombs are inner core. Who the blessed invade airways, side wars. Soar from drivers to unmarked threshold, rap with truths untold, line and whispers and figures. He who stickers doesn't hear final melody, shatter splinters, melodic in their own unrest. Reminds me of Osiris, made liars of us all. For 364 days I learned to crawl, appalled by sense of urgency to resurrect the dead. Shed my last skin, searching for angel with broken wing. Will she sing that E minor hymn for those of us who sin, for those of us who sin? Will she sing that E minor hymn for those of us who sin, for those of us who sin within? Dirty sanctum became brethren's anthem. Jesus Christ, the black man, walks the earth still. Forgot to speak the real, struggle's face not still. I appeal to nil, never one. Not one, none. If I pray ways to contest my thought, bends the dark, why question my heart? And if I pray ways to contest my thought, bends the dark, why question my heart? And if I pray ways to contest my thought, bends the dark, why question my heart? And if I pray ways to contest my thought, bends the dark, why question my heart? By Razor Amara, darkness exposes every soul's flaw. I forever remain raw, unpolished, drunk off knowledge, and knowing I'm dumb. Now remain unsung, while in the eye stays numb. We all shall succumb to eternal sleep. For now I just yawn, it's me go ill gutter beats. Watch falling leaves, walk on knees, down gravel path, vocalize, soul never tap. Invoke on path towards inner non-linear. Lay head monk sinner, solitude for a winner. Up all the visual surroundings, kept my bearings not grounded. Liquid language kept frozen 40 ounces. How many masses know the Faustus? Faustus. Lord, in the morning, the manuscript, the text, I'm terrified. Play the vein type, hang on, you shoot on. Four bills or banks, tigers in your race. Quest is homo, less is taught by the deities. See that same six, turn page on a bitch. Time go gal against the calculus, coordinates. It makes no sense. Five main ways to contest my thoughts. Bench the talk, why question my heart? Every five main ways to contest my thoughts. Bench the talk, why question my heart? Every five main ways to contest my thoughts. Bench the talk, why question my heart? Every five main ways to contest my thoughts. Bench the talk, why question my heart?